yo te busco en el mundo que me ahoga, que me abraza y que me olvida en la prisa de la gente a la vuelta de la esquina. Y tú te escapas como el pez de las orillas, como el día de la noche, siempre cerca y no se mira. Nunca se mira. Y yo quisiera encontrarnos cara a cara, retomar desde la herida, atrevernos desde cero, sin reservas ni mentiras, y entregarse sin temores a la luz de un nuevo día. Siempre en busca de ilusiones, por la huella de la vida, y me enfrento por las noches a una cama muy vacía, y la lleno con historias, aventuras y malicias. Luego viene su recuerdo y su canción de despedida, y me encuentro noche a noche en el punto de partida. Desayuno un nuevo día y lo pinto de colores, por si vuelves, vida mía, y me disfrazo de poeta, de juglar de Andalucía. Te busco por las calles y la gente ni me mira, y de nuevo por las noches esta cama tan vacía, que la lleno con historias, aventuras y valientes.